Deu. Deus. Ne. Ro. Sei os que houve en Galiza e segue habendo a día de hoxe son a falta de centros sociais, e con a falta de centros sociais a falta de autoorganización da xente e a falta de das ganas da xente por facer cousas, que realmente caese na desilusión ao non ver nada físico no que plasmar o que tantas veces se berra por rachos por os bares sobre a revolución. Un centro social non pode ser un lugar físico onde vai chegando xente máis xente. Debe ser un lugar metafísico concebido por moitísima xente e bastante dispar, cada un e cada unha coas súas inquietudes, que se reúnen para ter un lugar onde levar a cabo súas inquietudes. Unha vez reunidos para levar a cabo estas inquietudes, é cousa de tempo de que aparezca un lugar físico onde facelas. buenos días. Me llamo Smiley. Este es Malcolm con X. Y este es Martin King. Están muertos. Pero nosotros tenemos que seguir luchando contra el apartheid. No chaps, these dirty dribbles are still front runners. So now we can do this, cause we always do this. La primera casa ocupada que hubo en Santiago estaba situada en Santa Clara. Es una casa ocupada bastante conocida porque a día de hoy puedes ver en sus paredes o símbolo de ocupación. Y soléis entrever que 20 años después esa casa ocupada fue desalojada simplemente porque les dio la gana, porque a día de hoy se sigue abandonada. La gran finalidad de desalojar las casas ocupas. Hay otra modalidad de desalojo también bastante común, como pudo ser a la primera casa encantada, situada en Castron 2. La Casa Encantada era una escuela que pertenecía a iglesia. La iglesia vendeu, cedeu esos terrenos para especulación. Y entonces, en cuanto se pudo especular, comenzó o desalojo. Curioso é que quen comunicou o desaloxo foi unha persoa do concello do Bloque Nacionalista Galego, que mesmo uns meses antes estivera reuniéndose ali na Casa Encantada para organizar a Marcha Mundial das Mulleres. Esta Casa Encantada durou desde principios dos 90 hasta mediados do 2000. Do 2000, refírome ao decenio. A Casa Encantada ten un especial valor para a Radio Carimera, xa que na última época da Casa Encantada a Radio Carimera estaba ali ubicada. E tamén levábase moitos anos facendo ali as festas sorteras. A Casa Encantada seguiulle a Casa Encantada 2, que foi un breve verao de ocupación no parque de Belvís. Onde se protestaba por o desaloxo do anterior Casa Encantada. Logo alugouse un local a non atopar unha casa que pertencera ao concello e que estivera en condicións de ser ocupada, xa que a loita desta Casa Encantada sempre foi contra o concello e reclamando espacios para centros sociais que non había. Desta etapa de alugueiro houve outra Casa Encantada onde bueno, veuse outro tipo de desaloxo. Era unha casa abandonada, que a día de hoxe tamén segue abandonada. Estaba ao lado xusto dos seus donos, que non tiñan ninguna intención de amañala, supoñemos, por lo que se ve ata agora, sino en especular con ela e a ver quen lle dá máis cartos, como pasa tantas veces. Esta casa non foi desaloxada pola policía, sino que foron os propios donos quenes un día de repente tapiaron todas as portas. Quedando ali dentro todos os enseres que formaban parte deste centro social. Abrir calquera pechadura que se me presente. Bendito cabaleiro, temos un visitante moi aposto esta noite. Por favor, sente, cabaleiro. Primer testigo de la acusación, señor del aparato policial. Un punto más para su promoción. Y a mí se me acabó la libertad. Tengo amigos. pouco tempo despois ocupouse tamén unha nave para facer concertos, sobre todo, e casi en exclusiva para iso, concertos, festas e cosas polo estilo. El estirpador le avisarás, Jack Quick Jack. Su aliento y tú nunca más lo reconocerás. Este es Jack. El estirpador le avisarás, Jack Quick Jack. No has visto en la vida nada tan descomunal, Jack. Mas esta andaina también remató pronto grazas a intervención duns que teñen por ideoloxía de vida a música electrónica e as pastillas, que decidiron que aquel sitio eles tamén o podían ocupar, polo cual negociouse con eles que tamén podían facer as súas festas alí. Mas as súas festas eran bastante destroyer, é dicir, rompían todo, ensuciaban todo, e logo por riba, cando lles decías que o limparan, pois amenazábante con volver alí e seguir facendo as súas festas igual, e dicir destroyer e sin limpar nada despois da festa. E chegados a este punto, ábrese outro novo centro social que se chama a Casa do Vento, que está así situada pola zona de Carme de Abaixo. Que chulo viene por el pabellón, llevando el paso con autoridad, todos fumando, sonriéndonos, y en una celda suena música. Nova xente que ten ganas de facer cousas. Quiere conocer, ven y te lo presento. Este es Jack, el estirpador de amígdalas, Jack Quick Jack. Su aliento en tu nuca mundo reconocerás. Este es Jack, el estirpador de amígdalas, Jack Quick Jack. No has visto en la vida nada tan descomunal. Jack, Jack Quick Jack. Que en esta cidade o que fai falta realmente é unha reunión e unha asamblea de toda a xente para realmente facer un centro social forte. As Atochas ten unha outra orden de desaloxo nova. Pese a isto, sen haber actividades, unha moi interesante a do 14 de marzo, onde presentarán un filme que fixeron eles mesmos sobre a ocupación. Ese mesmo fin de semana, o fin de semana do 18 ao 20, haberá unhas xornadas sobre ocupación con xente de vida de diversas partes, onde ali tamén estará a Radio Cabinar. Cambio, expectativa de cambio, una perspectiva que podían ser, o sea, sobre un proyecto político, social, cultural, ¿no? Que lleva reunido todos estos años y bueno, y con actividades que conocemos, ¿no? O caso que hay un recurso ahora mismo apelado y que pasó directamente a instancia superior, es cocal, o sea, no está en su lugar, digamos, originario, y hay una retirada a la medida cautelar. Cocal, canto menos, calcula un pouco os tempos legais, hai pues, un par de meses de febreiro, de principios de marzo, en que pode haber unha resposta ao recurso presentado. A un relato repetido siempre con variaciones mínimas, formando una suerte de corte existencial marcada por la presencia de multitudes de espacios abandonados, viviendas no ocupadas, ciudadanos sobreviviendo en las ruas, lugares desgraciados incapaces de ser vida y actividades. O artigo 47 da Constitución afirma que todos os españoles teñen dereito a disfrutar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo cois intereses ou alto para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xenere a acción urbanística dos entes públicos. Quiere decir que la próxima va a ser más vile monstruosa. Santos patrón, la fosa común, con dedo no botón, listos para hacer boom. Quieren llegar a un nivel superior de abstracción, do concepto de destrucción. Dejar de ser un ser, convertirse en horror. Un pensamiento antes que un pensador. Usar el límite, lo que a mente humana imagina das mortes masivas para mutar en energía. No son las armas, son la propia guerra. De este proceso, ¿no? Una idea animosa, de seguimos ahí con ella, de que la gente pueda ver por sí, proponer cosas, participar, ¿no? Socialmente, o soño faise necesario. Por iso, Praxiso apugna pola idea, pola autoxestión, polos dereitos de todos e todas, non morre xamais. Creo que son moitas, non? As razóns, pero eu casi o concentraría nunha única, non? Que ali, a parte da rebeldía, que supón en si mesmo, non? Un acto contra o mundo quizás máis desesperado do que creemos, non? Como forma de resistencia, por autogestión, por aí un espazo comunitario, unha canla de participación para todos, creo que teñen lugar cousas que non ocorren fácilmente, non? Noutros lugares, non digo da cidade, sino en xeral, non? E creemos que iso é absolutamente necesario, non? Un tipo de, non de actividades, non de formas de vida que teñen moito máis que ver co, pois, un desintrato, non? Libre, participativo e autenticamente aberto, non? E creo que é unha razón xa en sí mesma de peso, non? A idea de que a xente poda desenvolver a súa vida sin ser tutelada, non? De algún modo. Social ocupado Casa das Atochas na 14 de marzo de 2008. Nos seus 21 meses de vida, Convértese en un emblema da disidencia, construído sobre as cinzas dun obxecto da especulación. Un inmoble abandonado e pertencente a un constructor da zona, e concebido como un espazo social, político e cultural, desde esbozar proxectos, fomentar o intercambio de pensamento e experiencias, artellar mecanismos de interacción, e mesmo facilitar novas formas de vida, outras relacións sociais, un ocio consciente e autodirixido. Probando cousas de que, bueno, de que as ideas, coñecementos, ideais e os ánimos sigan vivos e demostrando que hai outras posturas posibles neste mundo, non? Non a creer que venen dadas, non? Desde instancias que se mal chaman superiores. Non? Fronte a hexemonía brutal e a falta de respeito á diferenza, en aberta ruptura coa dinámica tradicional, a traballo consumo que ofrece de maneira elocuente o sistema capitalista, constrúese un espazo común, un lugar aberto que se enche de iniciativas, proxectos, intervencións rebeldes e insobornables, que permitiron e permiten construir unha alternativa, un discurso coherente, unha vía en prol da autonomía nun momento de desencanto político propiciado desde os sectores do poder. Cociña quente, comida non bombas, exantador impopular, verduras recicladas, vegano e gratuito, a emisora Radio Crime, a Asamblea Anarquista, o colectivo da Horta, a Tenda Libre, a sucesión de palestras, o programa de proxeccións, os obradoiros de teatro, pandereta, malabares, etc., as diferentes actuacións de danza, teatro, recitais poéticos, performance, exposicións e concertos, versátiles bandas musicais en conexión co proxecto plural e carente de todo lucro, así como os diferentes grupos de traballo, lograron crear un espazo libre e lleno de vida. Realmente un espazo, sí, podríamos llamarlo casi metafórico, ¿no? Porque es un espazo que, bueno, corresponde a especulación, ¿no? Digamos que los espazos valen por la función y valor que tienen, ¿no? Y no por como quien ostenta su propiedad, ¿no? Y en este caso no se eligió cualquier persona, ¿no? Sino simplemente pues una empresa, un individuo, una empresa inmobiliaria, constructora, que digamos que representa un poco a codicia, ¿no? No, quizá no bairro de Monte Alto, ¿no? Oye, cada cual libre de hacer lo que le dé la gana. ¿Eh? ¿Libre? ¿Qué coño es eso de ser libre? ¿Libre? Aquí no existe eso, aquí mando yo. No hay libertad, mando yo. ¿Quieres libertad? Te den, eso es libertad. Coger una pizza y correr a entregarla. Hay un pedido esperándote. Que un centro social ocupado pudiera considerarse una alternativa de justicia social. Sí, sí. Entra. Tenemos que hacer conocimiento. Que un centro social ocupado puede ser un universo liberal, auténtico generador de democracia cultural. Sí, sí, sí. Hercer, hay que reconocer. Que un centro social ocupado es un ejemplo de aprovechamiento de espacio, un ejemplo de optimización de recursos, de conocer, un ejemplo de autogestión, de gestión colectiva. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí Y a tres meses los que parecen de baja intensidad y que son los que pasan desapercibidos, ¿no? O desconocidos, las maneras de espantar a gente mayor, las formas, digamos, no día a día de pasar imposible a las vidas de la gente, ¿no? En muchos casos vecinos de toda vida, porque incluso la propia empresa compartir, digamos, vida cuasi familiar, ¿no? O sea, soy vecino de toda vida y eso acaba, digamos, desalojando, ¿no? Nunca me lo dije. Y luego a propia acumulación de propiedades, ¿no? Como vendí y es bastante curioso, ¿no? Como de alguna manera son alentadas esas actitudes y sin embargo tratan de armonizar, ¿no? Hasta que, además, en un contexto, ¿no? Como era actual, ¿no? Tanto falar, digamos, la crisis y ir a raíz de problemas, ¿no? Como situaciones como estas, estamos hablando de nivel, un constructor mediano, ¿no? Mediano, pero digamos con capital suficiente y con un historial de propiedades que explica un poco, ¿no? Que desembocó esta situación ya, digamos, a gran escala, ¿no? Con los socioeconómicos. As cousas que acontecen nunha semana mellor na Casa das Atochas, non? Con unha breve agenda, calendario, non? Os luns temos unha asamblea aberta na que a xente determina, digamos, que vai acontecer nos días e nos meses seguintes, non? Libre, aberta a todo o mundo. Un mércores pode ir a media tarde e encontrarse unha jam session, música aberta, coa intervención de todos os actores músicos ou persoas interesadas que queiran participar. Nunha cidade, ademais, sempre como Coruña, que tivo bastantes problemas de local, de ensayo, non? E que ao final, dentro de ese círculo vicioso, non? Que acaba sendo pues, toda a construcción, digamos, ou forma de expresión artística ou non, determinou que casi non houvese con continuidade, de unha maneira desexada, bandas musicais, non? E máis grupos e máis actuacións. Dentro do mesmo mércoles encontraríamos unha sesión de lecturas comentadas, con unhas lecturas que, bueno, escollidas por todos e que se poden seguir incluso polo propio blog da Casa das Atochas. O sobre exposición, o sábado concerto, otras de teatro, conferencias, palestras, pues hay ahí toda una serie de cuestiones. Este espazo do común, onde se uniron consumo consciente, reciclaxe, igualdade e respeito polos demais, onde activismo e contracultura amosaron a súa feliz fusión, corre perigo. Nos, fronte a proximidade, preferimos a movilización. Fronte a aceptación dos toques e dos postos, decidimos exercer a nosa liberdade. Por iso, fronte a especulación e o despotismo da propiedade, a nosa acción non deixa lugar a dúbidas. A Casa das Atochas vive, e que dure, contra especulación, ocupación. Let's go. Rúa Tocha Alta 14, ainda que debido ás casas que ás casas históricas, non, que incluso viñan unidas a morte de varios combatentes anarquistas durante a Guerra Civil Española, esta rebautizamos como Praza das Mulleres Libres, non? Precisamente moitas daqueles combatentes eran mulleres. Eu animaría que a xente se dice participando, porque entendendo que estas cousas, ao final, son un aumento das posibilidades, non? Dentro dunha, da vida dunha cidade, da vida dunha sociedade, e a que a xente, bueno, contribuíse coa súa presencia ou coa súa posibilidade de participación, pois, pues, se protesta, non? Non haya, sabes, non, que de mirar a distancia, non? De decir, ah, que ven, que existe esto, non ver nunca, non? Porque creo que sí que é unha experiencia que se intenta ser autónicamente libre e aberta, ¿no? En el sentido, francamente, animaría a gente a participar y a proponer a sus propias actividades y a tratar de, bueno, de dar renda suelta a tantas cosas que hay, ¿no? Ahora mismo, de feito, estamos con una película colectiva que están filmando gentes muy variadas, ¿no? Desde gente propiamente pues, de la mano dedicada a cuestiones audiovisuales a gente de la propia casa, es decir, ahí toda unha tarefa na que atopan os espazos comuns e maneiras de, bueno, de seguir facendo cousas interesantes, ¿no? Se queredes saber máis sobre ocupación, hai unha página web moi interesante, sobre todo porque está feita por xente que tivo moita experiencia nisto nas ocupacións, que se chama ocupatutambien.net, e ali podes atopar todo tipo de información de como é o proceso de, para ocupar unha casa e das casas ocupadas que existen no Estado español. Gusto más descansado que después de haber cagado. ¿Creen ustedes en Dios? No hay que preguntarse si se cree en Dios, sino si Dios cree en nosotros. Yo tenía un amigo que se llamaba Grumbaski. Nos deportaron a los dos juntos a Siberia. Cuando se va a Siberia a un campo de trabajo, se viaja en un tren de ganado que atraviesa las estepas heladas durante días y días sin que se cruce con nadie. Juntos nos manteníamos abrigados. Pero el problema surgía a la hora de ir a cagar. En el vagón era absolutamente imposible. Y los únicos momentos en los que el tren se paraba era porque tenía que llenar de agua la locomotora. Además, Grumbaski era muy vergonzoso. Le incomodaba incluso lavarse delante de mí. Se azaraba. Y yo por eso en un montón de ocasiones me burlaba. Un día, al pararse el tren, todo el mundo aprovechó para ir a cagar al otro lado de los vagones. Yo le había tomado tanto el pelo a Grumbaski con eso, que prefirió alejarse un poco más de allí. Entonces el tren se puso en marcha y todo el mundo se subió, ya que el tren no esperaba a nadie. El problema fue que Grumbaski, que se había ido a hacerlo detrás de un arbusto, no había terminado de cagar. Le vi salir detrás del arbusto, sujetándose el pantalón con las dos manos para que no se le cayera. e intentó subir al tren. Le tendí la mano. Pero cada vez que él intentaba tenderme la suya, se le caía el pantalón a la altura de los tobillos. Se subía el pantalón y seguía corriendo. Y cada vez que intentaba agarrarse a mí, se le caían los pantalones. ¿Y luego qué es lo que pasó? Nada. Grunwalski se murió de frío. Adiós. Adiós. Adiós. Your kisses are wasted on me. Your kisses are wasted on me.